fue y ella quedó esperando. Los días van pasando con dolor. El frío cambió el paisaje, mudó las hojas y el color. Es la Navidad, Navidad. Procura tus seus sonhos para poder fazer realidade e sente na noite boa o coração cansado de andar. E o Natal. Voltará, você verá, triunfará, não chores mais, chegará e nos seus braços virá. El tiempo irá pasando y su día vendrá, porque los que aman siempre encuentran.